Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. La relación museo-escuela está basada en una función que cumplen las dos instituciones, aunque en ámbitos distintos. La escuela en un ámbito de lo formal, desde el currículo, mientras que el museo desde lo informal y lo no formal. Pero ambas instituciones pueden ser espacios para aprender y el museo en especial para divertirse y para aprender de otras maneras. Los museos de alguna manera presentan un contacto directo con las obras, con los objetos, y eso puede ser muy novedoso para los estudiantes. No digo que todos los museos, al menos lo que estamos planteando en el Museo de Arte Moderno tiene que ver con eso, con generar un cambio frente al imaginario del museo mismo y verlo más como un lugar que se disfruta y donde se aprende mucho. Reconocer la ignorancia frente al otro también hace parte del ejercicio, y aquí especialmente estamos muy comprometidos no con presentarle una visita guiada o una explicación de la obra de arte a los estudiantes o al público general que visita el museo, sino con abrir un espacio de reflexión y de preguntas en torno a la obra, de lo que puede significar para el mediador o para la otra persona, y creemos que eso es novedoso frente al ejercicio educativo en el museo. Las visitas a los museos son importantes porque los chicos tienen otras opciones, tienen otros mundos, otras posibilidades, tienen otros referentes. Los chicos de mi colegio, que la mayoría viven en Belencito, 20 de Julio, Villaflor, en la Comuna 13, a través de otras entidades privadas que les patrocinan estas venidas, tienen la posibilidad de confrontar esas realidades, ¿cierto? En el museo, en el MAM, que estamos en estos momentos, ellos ven ahí las obras de otras personas y lo que quieren expresar esas personas en la ciudad, en el país o con la gente, pues. Entonces ellos extrapolan toda esa información y tienen más argumentos y tienen más posibilidades de hacer un discurso diferente. Bueno, una de las estrategias más importantes que tiene el museo ahora en la relación con las escuelas y los colegios tiene que ver con la movilidad. El museo atiende por semestre alrededor de 6.000 estudiantes de secundaria y de primaria de colegios públicos de la ciudad. Eso es muy importante y consideramos que es el punto de partida para comenzar a generar un diálogo creativo entre el museo y la escuela. Mi nombre es Jorge Bejarano Barco, trabajo como director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Bueno, mi nombre es John Mario. Trabajo en la institución educativa América. Yo estudié fue en un municipio, Urrao, allá en la normal departamental Sagrada Familia, y allá pues visitábamos, era la Casa de la Cultura, o hacíamos, eran salidas ecológicas, pero en el pueblo pues no había el museo. Yo recuerdo sobre todo como unas salidas, yo soy de la costa y nos llevaban unas salidas a todo el departamento, y aparte de la región Caribe, entonces uno, claro, conocía la historia, conocía si iba a Cartagena, conocía el castillo de San Felipe, o sea, y siempre hubo a mí como de pronto ese gusto y ese acercamiento a la literatura, al arte. Entonces yo todo lo disfrutaba, veía el color pues de las salinas, veía la parte de los santos, como una variedad. Yo creo que todos esos estímulos son importantes para los niños y para los jóvenes. Entonces yo creo que lo que hacen las ciudades en tratar de que conozcan todos los espacios de cultura es un trabajo que a largo plazo es que se va a ver en los individuos que van a ser mejores. Cristina Ruiz, jefe de mediación, museos y redes del Parque Explora de Medellín. Hablar de aprendizaje significativo es hablar de experiencias que tocan la emoción. Digamos que los museos diseñan actividades que de alguna manera te den una experiencia, y ojalá una experiencia que te toque emocionalmente o sensorialmente. De modo que desde la emoción detonas otros procesos que después pasan al campo de lo cognitivo. Pero básicamente son experiencias que de alguna manera te marcan y que recuerdas tiempo después y que permite que detonen otros procesos en tu vida. Pues para siempre. Claro, uno no olvida eso, lo bueno que la pasó, lo que vio por el camino, es un poco como hacer un viaje. Digamos que los viajes son inolvidables justamente por eso, porque nos sacan de la rutina, porque nos muestran algo nuevo, porque nos llenamos pues de expectativas frente a lo que va a pasar en ese viaje, y es de alguna manera salir del entorno cotidiano y enfrentarse a un mundo totalmente nuevo. Por eso hablamos de lo significativo, porque tiene sentido y significado en mi experiencia personal. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Yo soy de Bogotá y una de las experiencias que tenemos casi todos los bogotanos es la ida al planetario de Bogotá, porque pues es primero era salir del colegio, del aula, no sé qué, pero además el planetario tenía una magia, y es que como Bogotá no te deja ver fácil las estrellas, pues porque es una ciudad ya tan iluminada, etcétera. Entonces, entrar al planetario y enterarse pues que el cielo está lleno de estrellas y que tiene una cantidad de cosas que la vida moderna no nos ha dejado ver, eso es, pues, es una cosa mágica. Y a mí recuerdo, pues me marcó eso. Además es un espacio muy tradicional. Por otro lado, tienen una, me acuerdo, la única casi que pieza de museo que tienen es una roca lunar donada por algún presidente de Estados Unidos. Entonces a todos nos marcaba ir a ver un pedacito de la luna exhibido en el Planetario de Bogotá. En Colombia o en América Latina en general tenemos un paradigma, un ícono de museo muy triste, ¿no? Es el museo pobre, es el museo sin recursos, el museo con un solo empleado que es el que abre, barre, trapea, hace las cuentas, daditas, ya hace los talleres, hace todo, ¿no? Con riquezas patrimoniales increíbles. Y es porque Colombia viene en un proceso pues, en el que no le paramos mucho a la cultura, solo un adorno, los ministerios de cultura eran más como una tipo de tarjeta de presentación para las actividades de exportación y cosas. Entonces no había como recursos y esas instituciones requieren recursos. Entonces, claro, lo que tenemos todos en la memoria, o muchos, perdón, muchos en la memoria de los museos colombianos, es que son museos solos, que pasaban 6 años, volvías y era exactamente el mismo museo. Actualmente tú vas a un museo un mes y al siguiente es un museo casi que completamente distinto. Se renueva, renueva su piel como lo renueva la gente. La gente se cambia el color del cabello, el peinado, la ropa, estrena, habla distinto, escucha nueva música. Los museos deben ser reflejo de eso porque los museos son reflejo de su sociedad. Entonces también debería estar cambiando todo el tiempo. Mi recuerdo de la primera vez que hice una actividad tipo museo fue, yo estaba en segundo de primaria y la exposición no fue en un museo, fue en mi escuela. Ahí viene como todo este también deseo de volver a la escuela, todavía es como más cerca al museo, y fue en mi salón de clase. Yo no tuve que entrar a clase ese día, fue un día maravilloso, y estaban las piezas, recuerdo que las piezas estaban colgadas casi 50 centímetros del piso, o sea, muy bien pensadas para los niños. Yo pues veía la obra de frente, era una actividad muy linda. Yo tengo ese recuerdo primero de un museo, pues la gran mayoría de las personas tiene la de un policía, con las manos atrás, la gente caminando en filita, no toque, porque ver y no tocar se llama respetar, eso es una grosería que últimamente no se ha vuelto a decir, o cuando el adulto habla del niño calla, esa es otra grosería que creo que no hemos vuelto a decir nunca en los museos. Esas groserías son infames, pues, como cualquier otra grosería, donde la abuela tiene el otro, la tiene el sujeto que nos visita, que al final de cuentas, si eso se llama patrimonio, es porque es de su patrimonio, no pues financiero, pero si esto es su patrimonio, le pertenece, es su identidad. Juan Manuel Perdomo Restrepo, coordinador de educación del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Las instituciones educativas en la historia se han empezado a desfigurar, como, bueno, ¿cuál es educativa y cuál es no? Entonces solamente la escuela, la universidad y el colegio son las educativas, y no, las educativas son todas las que están relacionadas con el aprendizaje y con la enseñanza. Y como existen 3 tipos de enseñanza y la escuela solamente es uno de los 3, ¿cierto? Está la educación formal, la educación no formal y la educación para el trabajo, el desarrollo humano. Son las 3 formas que tanto la UNESCO como el Ministerio de Educación ha reconocido durante muchísimo tiempo y que, digamos, en la práctica son las que se hacen. Los colegios hacen la educación formal, la que se evalúa, la que te da un título, la que pasa si pierdes, si pasas de año en año. La educación para el trabajo y el desarrollo humano. Urbano es la que te capacita para hacer cosas, entonces asistes a cursos, conferencias, es decir, está como en tantas partes que no precisamente en los colegios, y está en los colegios y en los museos. Hombre, pero aparece la educación no formal. Esa es la educación de toda la vida, es más del 90% del conocimiento que vos terminás teniendo en tu vida. Y digamos que en ese 90% no está incluido el colegio. Es decir, no está la ciencia, la historia, la antropología, no. Está cómo usar un cubierto, cómo llamar a la mamá, cómo amarrarse los zapatos, cómo saludar a alguien, cómo escribir un correo, cómo abrir una cuenta en Facebook. Mejor dicho, lo que te ayuda a vivir, lo que te ayuda a interactuar, lo que te hace posible ser un ser comunicativo, ¿cierto? Mordio, lo que te da la supervivencia, pues, y eso es la educación no formal, imagínate, y eso se presenta en todos los espacios, escolares y no escolares, en el recreo, incluso durante clase cuando el estudiante está chateando, pues, en su pin, escondido del profe, ahí está teniendo un aprendizaje, claro, muy distinto al que el profe está esperando, pero es otro tipo de aprendizaje. Y entonces, entre todas las instituciones que no son formales, como el colegio o la universidad, hay unas que se destacan por un potencial mucho mayor o por un contenido educativo muy grande, que son los museos. Digamos que una cosa buena que tenemos los museos es que hemos empezado a entender, o bueno, ya llevamos un tiempito entendiendo que no somos una extensión del aula de clase, ni que el museo funciona igual a la escuela. Entonces, justamente lo que potencia las experiencias en el museo es que son extra cotidianas, por decirlo de algún modo, es que rompen el modelo de la rutina, es que te sacan. Además que el museo te permite otras cosas, además de nuevos conocimientos, y es encontrarse con otros actores. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, encontrar otros niños de la misma edad, de otros contextos sociales, ver las niñas de un colegio muy famoso y entonces se encuentran acá, ver, por ejemplo, encontrarse en un mismo escenario con extranjeros, con personas de la tercera edad, eso de alguna manera marca también los contextos sociales y detona pues experiencias significativas. Yo me acuerdo de una visita al Museo Interactivo cuando tenía como 10 años, apenas estaba iniciando eso, y pues es muy divertido porque uno puede interactuar con diferentes objetos y diferentes experiencias se crean a partir de eso. Yo me acuerdo en un día que fuimos al Museo de Antioquia y era prácticamente pues todas las horas de Botero, pero fue muy divertido ver pues todas esas horas de ese señor. Salí a hacer al Cerro de Berfit, a ver ahí una estatua que había, la Madre Monte, donde queda el Pueblito Viejo. Eso no había ni Pueblito Viejo ni antes, hace mucho tiempo. No, yo no me acuerdo, ya más grande sí en universidad sí, y ahí sí íbamos a museos y a cosas interesantes. A la vista del museo nos ha parecido interesante que hemos aprendido sobre cosas que no teníamos ni la más remota idea, eso es lo que yo puedo aportar. Fuimos con los profesores, ya después entramos. No siempre es paseos a piscinas, sino que también hay que aprender cosas. Ah, sí, es bacano porque nos estamos haciendo lo que no es cotidiano cada ratito, entonces es muy bueno. Primero que todo, porque salimos. Segundo que todo, porque pasamos un rato hasta chévere acá. Pensamos que no íbamos a aburrir y mentir. Sano, muy bueno salir y uno hacía todo, y además como estaba con los compañeros, era como más bonita la experiencia. Si es posible, venimos todos los viernes, pero si es gratis. María Angélica Navas, coordinadora docente del Museo de Arte Moderno de Medellín. Nos visitan muchos colegios y muchas universidades durante todo el año. Es acercar un poco, usar unas visitas más experienciales, donde salgan no con una cantidad de datos, porque es imposible que alguien se grabe esa cantidad de datos que pueden tener una obra o todas las salas, sino una experiencia de gusto, estética, darles esa inquietud para que vuelvan y visiten todos los espacios culturales de la ciudad. Tenemos que encontrarnos, la escuela y el museo. ¿Cómo es que nosotros tenemos ese potencial tan increíble para la educación y el colegio, que es como el llamado a tener que formar al individuo, pues lo haga? Y no solamente en la historia, las artes y la antropología. Museos hay de todo tipo. En Medellín creo que hay 25 museos, menos en el área metropolitana, no solo en Medellín. Y están abiertos, están activos. Muchos de ellos son gratuitos. Tenemos una posibilidad grandísima de encontrarnos con el objeto del conocimiento, y no solo para saber de él, para formar ciudadanos, para sentirnos idénticos unos a otros, lo que uno llama identidad. qué tan teso? Cuando una nación invadía a otra nación o una población, un ejército a otro, lo primero que hacía era destruir sus objetos materiales de la cultura para que perdieran identidad y adoptaran una nueva, la del invasor. Por eso se destruían las ciudades americanas, se quemaban los ídolos, se quemaban los códices, todo eso, para que fuera mucho más fácil que esa comunidad perdiera su identidad y adquiriera una nueva. Los museos resguardamos ese material que nos ayuda a conservar nuestra identidad. Es que, mejor dicho, nos hemos demorado mucho para hacer este acuerdo, este convenio, este asocio. Yo lo llamo como una especie de compinchería entre el museo, los museos y las instituciones educativas. Esos encuentros, como el segundo coloquio Museo de Escuela, es justamente eso. Antes éramos tan cerquita, antes estábamos tan juntos en el pasado. Los docentes, los mejores investigadores estaban en los museos. Actualmente algunos investigadores están en los museos, algunos docentes están en los museos. Vamos a intentar echar atrás el mundo y el tiempo para que ese vuelva a ser una relación pues fructífera y muy amena, porque al final de cuentas el goce del conocimiento es una cosa fundamental, creo yo. En la década de los 60 a los 70 vino la nueva museología y digamos que realmente se empezó a pensar en serio la parte educativa y era bueno, los museos tienen que ser pensados para los visitantes, y si vos vas a pensar los museos para los visitantes, pues tenés que pensar también en la parte educativa. Bueno, mi nombre es Andrés Ceballos, soy el coordinador de educación del Museo Interactivo EPM, pero que en este momento se va a llamar el Museo del Agua EPM, que va a abrir en el mes de diciembre de este año. La experiencia que yo tuve fue en el museo del Colegio La Salle, ese museo de ciencias, y básicamente lo que me impresionaba era ver un esqueleto gigante de un dinosaurio, creo que era, y de pronto son esas cosas que se convierten en experiencias significativas, en detonantes cognitivos. Creo que a partir de eso, pero de una manera inconsciente, me empezó a gustar mucho también, por ejemplo, ver Discovery, ver, por ejemplo, las expediciones que hacían las personas, y quería hacer eso, quería participar en esas expediciones. Y de pronto fue por eso que después, más adelante, elegí estudiar la biología. Entonces, eso es lo que buscamos, esas experiencias significativas. No te vas a volver un experto en el tema, pero son experiencias significativas que pueden cambiar tus actitudes y posiblemente puede cambiar tu vida. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Ilham Imaroglu, escuchemos un fragmento de Preludio para cinta magnética número 6 de 1966. Una cosa interesante en estudiar en el futuro en la pedagogía de los museos es cómo formar integralmente a las personas, es decir, cómo yo puedo generar programas educativos que realmente trabajen simultáneamente esos dos campos, la ciencia y el arte. Y entonces era como decía Jorge Wagensberg es uno de los teóricos más importantes de los museos de ciencia, él fue director del Museo Cosmo Caixa y decía una frase muy interesante: los museos de ciencia tienen que aprender de los museos de arte y los museos de arte también tienen que aprender de los museos de ciencia. Entonces yo creo que realmente el futuro de los museos es, o sea, tenemos que llegar a convergencias, ¿no? No los museos de ciencia por un lado ni los museos de arte por otro lado. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la experiencia, digamos, de Parque Explora, que es el lugar donde trabajo y que conozco un poco mejor. Nosotros empezamos o realmente pertenecemos a la categoría de centros de ciencia, museos interactivos de ciencia. Pero nos hemos dado cuenta que en la vida real el conocimiento no está segmentado. Digamos, tú no ves la física separada de la química, ni mucho menos de la historia. En la vida real las fronteras son difusas. Entonces nos hemos dado cuenta que además si queremos que nuestros visitantes tengan una experiencia a múltiples voces, hay que enriquecerla con otros lenguajes, no solo el lenguaje de la ciencia, los lenguajes y las experiencias del arte, los discursos de la historia, a las exposiciones, aunque sean científicas, hay que darles un contexto en una sociedad determinada. Y otra cosa interesante que hemos empezado a encontrar es la posibilidad de trabajar juntos. Que cosas, por ejemplo, del Museo de Arte Moderno pasen aquí en Explora. Que cosas de Explora pasen en el Museo de Arte Moderno, que últimamente hemos un poco empezado en esa dinámica y eso efectivamente crea experiencias mucho más completas para los públicos de los museos. Sabemos, por ejemplo, ahora que uno de los mayores retos para el año 2012 es reflexionar sobre el tema de políticas públicas en ese vínculo entre museo y escuela, para conseguir, entre otras cosas, un compromiso más decidido de las administraciones con el tema de movilidad hacia los museos. Un estudiante no debe venir solo una vez al museo. El museo todo el tiempo está cambiando y está bien que venga 3-4 veces al año al museo y que aprenda en él, ¿sí? Fundiciones MAM propone. De La Lunar, escuchemos Lo Perdido, canción publicada en 2007. Somos tuyos.